El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Onda Cumbiambera. Prepárate para escuchar las mejores cumbias que te harán bailar. ¡Dímelo! Engánchate con nosotros. ¡Empezamos! Bienvenidos a una programación más de Onda Cumbiambera. Soy Jacqueline Vizcaíno y me acompañan en cabina Abigail. Abby, ¿cómo estás? Hola Jackie, gracias por tu invitación y estaré contenta de acompañarte en esta noche compartiendo los mejores éxitos de la cumbia nacional e internacional. Y les quiero anunciar a nuestros amigos radioescuchas que llevamos 6 meses al aire con su programa favorito Onda Cumbiambera. Sin duda, una grata experiencia. Y cómo no recordándonos siempre que lo hacemos por ustedes, radioescuchas, managuitas, quiteños y barreños lamanenses, que nos sintonizan a través de los 940 AM o www.radiocce.com. Empezamos esta noche con el tema musical Mi Machete, del exitoso grupo Niche. Así que súbele el volumen a tu radio. Tira bala, mi gente, tira bala. Para con tira bala, guerrillo tira bala. Que lindo tira bala, mi gente. cabecera. Y se vino la creciente, agua abajo se fue y me pesa. Y se vino la creciente, agua abajo se fue y me pesa. Ay. La canción Mi Machete del grupo Niche. Sin duda, la orquesta colombiana Niche pertenece a uno de los mejores representantes del género tropical. Y me pregunto, ¿quién de ustedes tuvo el privilegio de acompañarlos en uno de sus conciertos, realizados el 4 de agosto en Quito y el 5 de agosto en Guayaquil? Pero no se preocupen si no alcanzaron a comprar las entradas para el concierto, o nunca se enteraron de su agenda de presentaciones. Aquí siempre habrá oportunidad para disfrutar de su música. A continuación, bailaremos junto al tema musical La Canoa Ranchá. ¡Disfrútenla! Canoa Ranchá, Esto fue La Canoa Ranchá, del grupo Niche. Esta agrupación fue formada en la ciudad de Bogotá en 1979 por el chocoano Jairo Varela Martínez, quien en un principio estuvo acompañado de otro músico de su región. Él era Alexis Lozano, quien más tarde sería el fundador de Guayacán Orquesta. Pero no fue hasta 1984 que Jairo Varela compone y produce Cali Pachanguero, canción que le daría figuración nacional al grupo Niche y fue declarada como tema oficial de la Feria de Cali. A partir de ese momento, las giras internacionales se incrementarían. Temas tropicales como Una Aventura, Busca por Dentro, Se Pareció Tanto a Ti, Sin Sentimiento, Cali Ají y Debiera Olvidarla, traspasaron fronteras y fueron éxito indiscutible en toda Latinoamérica. En el año 2015, el grupo Niche ha recorrido con su música 14 países, entre estos Panamá, Canadá, Aruba, Chile, Ecuador, Guatemala, Bélgica y por primera vez Finlandia. Sin duda, una agrupación que deleita a miles de admiradores cada año con sus éxitos musicales. Y les habíamos mencionado que en los orígenes de esta agrupación se encontraban acompañados de Alexis Lozano, fundador de la Orquesta Guayacán. ¿Les parece si escuchamos a esta orquesta tropical interpretando la canción Guayacán Cumbiambero? Thank you. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Hemos bailado junto a Guayacán Orquesta. La orquesta está dirigida por Alexis Lozano, quien toca varios instrumentos musicales, entre los que se encuentran el bajo y el trombón. Lozano nació en Quibdó, Chocó, una región costera del Pacífico de Colombia, con una gran población afrocolombiana. Y luego se mudó a Bogotá y allí, en conjunto con Jairo Varela y otros músicos colombianos, cofundó el grupo Niche, con el que grabó 4 álbumes. Entre estos, Al Pasito en 1979, Querer es Poder en el año de 1981, Prepárate Grupo Niche volumen 2 en el año de 1982 y Niche en el año de 1983. Posteriormente, Lozano se desvinculó de Varela y fundó su propio grupo, Guayacán Orquesta, cuyo primer álbum se denominó Llegó la Hora de la Verdad, y este salió a la venta en 1986. Y luego se publicó otro álbum llamado que La Sangre Alborota. La orquesta empezó su consolidación a partir de 1990, tanto en Colombia como en Estados Unidos, expandiéndose después a Latinoamérica. Algunos de sus éxitos más sobresalientes son Pau Pau, Un Mal Olor, Te Amo, Te Extraño, Amalia de Noche y por supuesto, Oiga, Mire, Vea. Y seguimos con más de este tu programa, Onda Cumbiambera. Esta vez bailaremos junto a la Sonora Dinamita, interpretando el tema Oye. Arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mírate arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. ¿Les gustó esta canción a ritmo de cumbia? Sin duda, un tema que nos levanta el ánimo. Y no solo por su ritmo, sino también por su letra. Y recuerdo haberla cantado junto a mis compañeros de la universidad en una presentación dirigida para los afectados del terremoto de Manabí. ¿Y qué mejor canción para dedicarles, no crees? Una cumbia que nos invita a ver y disfrutar todas las cosas buenas que tiene la vida. Y una cosa buena, buenísima diría yo, es la cumbia. Vayamos pues a otra canción. Escuchemos un mosaico de cumbias, interpretadas por el ecuatoriano Gerardo Morán. Saber que tu amor me está olvidando.

que tienes una boca que me vuelve loco. Y cuando te miro me siento preso. Me gusta tus ojitos, también tu cintura, tu caminar, tu cuerpo completo. Ahí me gusta cómo viste, cómo caminas, cómo sonríe, me fascina. Es por eso y por otra cosa que de tu amor me siento preso. Ahí quisiera que me quiera para darte amor, para que sea una vez mi reina. Que nadie te mire, que nadie te toque. Necesito que tú seas mi dueña. Quiero llenarme de caricia, explorar tu cuerpo completo, bañarme contigo, enjabonarte, sacarte y darte muchos besos. Con el tema Besos Besos de la legendaria agrupación ecuatoriana Don Medardo y sus Players. Ahora queremos mandar un saludo muy especial a todos los trabajadores de la empresa Jabonería Wilson que nos sintonizan en su velada de trabajo, y de forma particular saludamos a Sebastián. Para ustedes el tema El Aguacate, al mejor ritmo de cumbia. ¡Gócenla! Acabamos de escuchar la canción El Aguacate, de la agrupación femenina ecuatoriana, Doble Sentido. Esta agrupación lleva 17 años de trayectoria, pero ¿qué es lo que hace diferente a Doble Sentido de los tantos grupos de tecnocumbia que existen en el país? Según coinciden Maggie Tamayo, Doris Miranda, Alejandra Díaz y Sara Orozco, integrantes de la agrupación, es la interacción con el público y los juegos con doble sentido que realizan sobre el escenario lo que las diferencia de los demás. Y continuamos con más cumbias de producción nacional. Así es, Abby, y esta vez es momento de bailar junto a Katy Egas interpretando Me enamoré de ti y qué. Me enamoré de ti, que de la artista ecuatoriana Katy Egas. Katy Egas nació en Quito. Sus padres son Marisela y Moisés, músicos aficionados que inculcaron en ella el amor a la música. Su pasión por la música la lleva desde muy pequeña, quien con tan solo 5 años ya acompañaba a sus padres y compañeros de escuela en múltiples eventos. En su época colegial interpretó su primera canción inédita llamada Hacia la Libertad. Ya en el año de 1994 empezó sus primeros progresos en la música, en la orquesta Juventud Latina, con ritmo tropical por supuesto, para luego a los 16 años pasar por dos de las orquestas femeninas más reconocidas de la capital. Estas fueron las Amazonas y Magia Latina. Y también prestó sus servicios como la voz femenina en el grupo Añejo, con Música del Recuerdo. Y ya culminando sus estudios secundarios y teniendo en cuenta que era menor de edad, la empresa La Herencia Musical Records ve en ella su potencial artístico y es llamada para formar parte de un proyecto denominado, yo sé que lo conocen, Tierra Canela, del cual fue considerada la primera voz en el grupo, obteniendo una gran acogida en los éxitos de sus grabaciones. Con este reconocido grupo quiteño, ubicado por muchos años en los primeros sitiales, recorre todas las provincias del Ecuador y logra realizar 4 giras por Europa y 5 a los Estados Unidos, logrando consolidar así su carrera de artista, para posteriormente dar un gran salto como solista. Y conozcamos más a esta talentosa artista de tecnocumbia, interpretando el tema Díganle. De la ecuatoriana Katy Egas. Ahora escucharemos a una de las primeras agrupaciones femeninas de nuestro país. Ellas son Cóctel. Yeah. Junto al tema musical Mi corazón está llorándote, de la agrupación femenina Cóctel. El primer grupo femenino Cóctel empezó en 1985. La imagen principal era la famosa y bella Katy Elisa. Katy solo tenía 18 años cuando empezó a cantar en Cóctel. Ella menciona que su papá era cantante de música ranchera. Y yo, dice, nací con ese don. De la agrupación femenina Candela y Son, agrupación que conformó en sus inicios nuestra cantante Katy Elisa. Como experiencia en esta agrupación, Katy afirma: con Candela y Son hubo momentos hasta en los que uno piensa en matarse. Esto es lo que pasa a veces con la fama, porque muchas veces uno se siente solo. Nos dedicamos a entregar todo el talento al público y a veces nos quedamos totalmente secos, comentó la artista. Además, menciona que si buscabas amigos, los amigos entre comillas solo querían estar con la famosa, con Katy Elisa, la mujer más deseada del país. Y ya cuando tenía 24 años, ella tomó la decisión de abandonar el grupo. Ella afirma que lo decidió por algo que pasó en la Plaza de Toros con las Candela y Son. Ya había empezado el show y ya íbamos por la segunda canción, menciona. Cuando de repente sintió que le cayó un fuego de arriba, algo sobrenatural, y entonces empezó a temblar y no paraba de llorar. Entregó el micrófono y se bajó de la tarima. Desde ese momento, Katy Elisa formó su familia y junto a su esposo tiene una fundación que ayuda a la juventud a través de las artes como tocar el piano, danza y teatro. Ahora, ella interpreta música cristiana y se presenta a nivel internacional. Amigos radioescuchas, es momento de finalizar su programa preferido, Onda Cumbiambera. Gracias por permitirnos acompañarlos cada sábado. Y nos despedimos recordándoles que pueden visitarnos a través de nuestra página de Facebook Onda Cumbiambera. Allí encontrarán toda nuestra programación anterior si se han perdido de alguna. Y también no olviden de escucharnos por los 940 AM o www.radiocce.com, de la radio de la Casa de la Cultura. Hasta la próxima. Chau, chau. Bye. Tus mejores fines de semana junto a Onda Cumbiambera. Sintonízanos y escúchanos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.